escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple, es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio LED. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va? No hay vez que no lo arranque ordenado, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Ahí va, mejor. Esto es Control Z. Son las 10 de la mañana de este jueves invernal. Recontra invernal. Pero no hace frío. Podemos dedicarle. Bueno, ya le dedicamos la semana pasada. No, dediquémosle. Tres minutos a decir. Ya no hace frío. No te puedo creer el frío que hace. No me puedo despertar. Ya no hace frío. No hay invierno, viejo, ¿qué pasa? No hay invierno, no hay tampoco otoño, porque el otoño se transformó en invierno y el invierno, pues no, entonces, frío, ¿quién lo tiene? No hace frío, y el gobierno no hace nada. Y el gobierno es solo una sensación. Eso. Porque... son las 10 de la mañana, señorita Yamila Betty. Señor. Señorita Marina, la operación técnica, que hace gesto adusto. Sí, pulgar para arriba. Pulgar para arriba, mi nombre es Ricardo Sametban y esto es un programa de una horita para hablar de tecnología. Pongámosle, y un poquito del mundial. Del mundial, obviamente. No vamos a escaparnos al mundial, por al supuesto. Mundial, no, por favor, le pido. Usted sabe que ayer jugó la Argentina, ganó. Sí, claro. Y es bastante impresionante ver todas las reacciones que hay en el mundial, inmediatamente. En el mundial, madre mía. En las redes sociales, por el mundial. Claro. Yo, esto ya es algo que ya hemos dicho en muchas ocasiones, pero ya realmente ver un partido, sobre todo si el partido es medio aburridón, verlo sin Twitter o sin Facebook, pierde un poco porque realmente es muy divertido. En el mundial además hay mucho, sobre todo hay una jugada interesante, hay un gol y al minuto tenés ya publicado el videito con el gol. Todo para que lo veas. Ayer explotó el Twitter durante el partido de Argentina y tuvo que ver primero con que en la previa del himno, ¿no? Ese que se canta así medio a lo cancha, estaba Pablito Lescano, entre otras celebridades, hinchando por Argentina, y fue furor en Twitter. Todo el mundo, y él estaba como dirigiendo, ¿no? Eso fue una tremenda. Tipo maestro de orquesta. Y la segunda, que tuvo mucha repercusión también en Twitter y tuvo que ver con una parte del partido, fue con el chorro de agua que le tiró la Bessi en la cara a Sabela, y salieron fotos, videos, explotó Twitter. Está ya la animación hecha como si fuera un jueguito. Tiene los memes también, tiene todo. Lo mismo con Suárez, Luis también, Suárez. Y su mordida feroz. también, al ratito había montones y montones de cosas. Y la gran profusión de cámaras y de medios de registro, sí, hace que uno encuentre, por ejemplo, como un video que está circulando ahora, que es del arquero nigeriano. Sí. Ayer, en el entretiempo, hablando con los árbitros del partido, diciendo que a él le encantaría jugar como Messi, pero que es una charla absolutamente informal. Y él dice, pero a Messi siempre le dan un montón de faltas, no sé qué, digamos, como que hay un poco de favoritismo, se ríe, el árbitro italiano le dice, nada, te parece, no sé qué, pero digo, es un tipo de información que normalmente y que en otros mundiales jamás hubiéramos tenido, y además con esta sencillez. Alguien grabó el videíto, que es un video muy casero, están los tipos hablando y alguien estaba con un celular, lo grabó, lo publicó, pum, ya está en todos lados, subtitulado, editado, con no sé qué, con no sé cuánto, con todo para ponerle, para difundirlo y para ponerle onda. Por ejemplo, le doy un dato. Sí. En el partido Argentina-Irán, no tengo el dato de Argentina-Nigeria, pero bueno, en el Argentina-Irán se publicaron 5,4 millones de tweets. ¡Epa! Por todo el partido. Y daba que hablar también. Daba que hablar, sin lugar a dudas. El partido anterior había tenido 6,3 millones. Más gente compenetrada con ese partido. Sí. El partido, además de Irán, fue un embole. Y el partido y de ayer fue un poco quedadito. Claro, y el partido de ayer fue como más de ida y vuelta, con lo cual no tengo el dato acá, pero debe haber tenido una cantidad de considerable. Bueno, también en Twitter que hay mucha gente antimundial, antifútbol, y aprovechan esto como para hacer chistes, ¿no? Un poco de comentarios sarcásticos, irónicos. Le voy a decir a toda la audiencia del señor Ricardo Zamerman que Argentina tiene 4 millones, casi 5 millones de usuarios activos en Twitter. Sí, 4,7, ¿no? 4,7, sí. Claro, sí, casi 5 usuarios activos de Twitter, que esto quiere decir no solamente tener la cuenta, sino tuitear seguido, ¿no es cierto? Mantenerla más o menos activa, que quiere decir que si yo te mando un mensaje, creo, no contestás. Creo que el concepto activo es que entres al menos una vez al mes. Claro. Si yo no me equivoco, al menos eso es el concepto activo que maneja la mayoría de los, y de es los un poco servicios poco, como WhatsApp. Bueno, porque pero el digamos, que tiene y lo usa. Está bien, pero digamos, la idea es en algún lado tenés que marcar un. Hacer un corte y dicen, bueno, si una vez al mundo la. Los usas más o menos. Más o menos. Bueno, en abril pasado sí. Se informó Twitter que tenía 255 millones de tuiteros. Sí. Una barbaridad. Las cuentas locales publican alrededor de 14 millones de mensajes por día. Porque claro, estás viendo el partido con tu cuenta activa de Twitter, con tu cuenta abierta de Twitter y no haces un comentario. Aprovechás y tirás alguno. No, y se arman conversaciones. Justamente Twitter está experimentando con un par de funciones nuevas, si se quiere. Una es que en vez de poner @ Control Z, sí, Radio, por ejemplo, con solamente una sola letra en la Z, pongas Control Z Radio y ya te lo resea de lo que es el nombre que uno normalmente elige para. Me gusta eso. Para hacer. Más prolijo. Y el otro es el comentar los retweets. Veo que ahora a veces es muy interesante, no solamente lo que uno publica, sino. Lo que todos los demás le contestan. Claro. Que se van encolumnando y se arman conversaciones y qué sé yo. Bueno, están viendo una manera de. Redes sociales esta semana. ¡Fuah! Sí. Buenísimo. Pero bueno, avance usted si quiere. No, eso me parece fantástico. Bueno, en el puesto número uno. Sí. Chicos, no van a creer esto. Tiene que ver con el cigarrillo. Uh-huh. Y bueno, viste, un catálogo de venenos, dice. El humo del tabaco, que tiene unos 7000 elementos, y empiezan. Bueno, eso es una de las cosas más publicadas en Twitter. Sí. Que es lo que tiene venenos, si es el tabaco en sí, lo que le ponen, no sé, nobleza picardo, desde los lugares que los arman. Esto genera un debate en Twitter. Bueno, uno de los 5 primeros, por lo menos en esta semana. Ajá. El segundo puesto está Campagnoli. Mira. Bueno, al término de la primera semana del jury en su contra, claro, sí. Tiene que ver también con una noticia de coyuntura. El fiscal que se animó a investigar a Lázaro Báez sí. Habló con uno de los portales más importantes de noticias de internet, que es Infobae, y dijo: la marcha me produjo una gran emoción. En cuanto a la marcha que decían apoyo a él. Esto tuvo una gran repercusión en Twitter y ocupa el segundo lugar de esta semana. En el tercer lugar, tiene que ver con una fecha patria nuestra, que fue hace unos días nada más. Sí. 20 de junio, Día de la Bandera, Belgrano, sí. ¿Le suena? Sí, me suena. Perfecto, puesto número 3. Más allá de la bandera, todo lo que significó Belgrano, cómo comparamos Belgrano, la situación política actual, un poco más de Belgrano por aquí, leí mucho eso en redes sociales. Está muy bien. También en el contexto de Mundial, ¿no es cierto? La camiseta puesta argentina, claro, y todo que sí. Eso tiene que ver. Bueno, muy bien. El puesto número 4. Sí. Una periodista mexicana, la más linda de la Copa del Mundo de Brasil 2014, dicen. Salió no solamente muy en Twitter, linda, sí. Sino en varias redes sociales, sí, sí, sí. Páginas de internet, portales de información. Bueno, que es una periodista muy bonita de sí. Televisa. Se llama Vanessa. Uy, mira el apellido que me tocó. Porque es alemana o. Kuppenkotten. Sí. Bueno, sepan entender. Sí. No es lo que uno piensa cuando. Cuando piensa en una chica mexicana, es una rubia muy europea. Nada que ver nada con que el ver. Rasgo sí. Típico mexicano. Sí. No tenemos nada en contra, pero no pare. Vos la ves y decís. No, podés, esa es una chica alemana o austríaca, digamos, ese tipo de rasgo. Bueno, y aparte, sí. Esta chica subió fotos en bikini hace poco a su cuenta de Twitter y explota. Le aumentaron los seguidores. Sí, sí. Y nosotros acá estamos remando. Y nosotros vamos a empezar a subir. Yo voy a subir fotos en, vamos, mías, fotos, en fotos mías en bikini. Suyas en bikini, ya fue. ¿Sabe qué? Explota. ¿O no? Sí. Bueno, saludamos a Marina, sí, nuestra operadora, que voy a decir que muchas selfies también en partido de Argentina. Vi por ahí. Okay. Mucha selfie. No se ríe. Por un momento pensé que le iba a mandar en cana de una manera fenomenal. No, tranco. Bien. Bueno, último puesto, número 5. Un académico dijo que fue desagradable viajar en avión con gente que piensa distinto. Se un trata, amor. Sí, del ex vicerrector de la UBA, Atilio Borón, que voló a Córdoba junto a Joaquín Morales Solá. Sí. Nada que ver, nada, chicos. Claro. Dos lugares completamente opuestos. Bueno, también con Julio Bárbaro y con Javier González Fraga. Sí, qué bárbaro. Bueno, así que esto fue lo que dijo en Twitter. Sí. Y la repercusión alcanzó el puesto número 5 de esta semana. Bien. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. ¿Sabes que recién cuando hablabas de todo esto, de las 5 noticias más compartidas en las redes sociales? Sí. Yo, a mí se me ponía la piel de gallina por todo esto que estabas contando. Estoy tratando de contarle la conexión. Pero no, resulta que científicos del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, sí, wow, desarrollaron un sensor capaz de medir la piel de gallina en el cuerpo humano. Se te pone la piel de gallina. Tipo, realmente, posta. Mirá, tengo piel de gallina. A ver, decís vos, espera que te pongo el sensor. Claro, nadie había tratado esto con seriedad, por lo menos. Y no, ¿para qué? Resulta que es un parche que te pones sobre la piel, hecho un polímero conductor transparente que es capaz de medir la elevación de los pelitos. Vio que sí, la piel, claro, de gallina se justamente se eriza la piel. Y en realidad lo que se erizan son los pelillos. Sí. Bueno, y entonces la idea es estudiar los cambios en las emociones de las personas. Por ejemplo, en una película, cuando te asustan o en alguna cuestión. O cuando con el frío también, ¿por qué no? Y bueno, a ver qué onda con la piel de gallina. Mirá qué loco. ¿Viste qué loco? Sí, la verdad que me quedé. ¿Te digo otra cosa re loca? Dale. Hay unos pibes en Escocia que dijeron, che, qué bueno esto en Instagram, ¿no? Vio Instagram, sí, fotos, claro, fotos. Filtros. Bueno, ¿viste qué bueno lo de Instagram? ¿Viste que le pones poner filtros y entonces le pones esto de la realidad depende del dolor con que se la mire? Sí. Bueno, la frase es mucho más elegante, no nos la acordamos en este momento. Bueno, ¿qué hicieron estos pibes? Dijeron, y mira si pudiéramos tener Instagram en la vida real. Entonces hicieron unos anteojos. Y ven todo como en Instagram. Sí, digamos, el punto es que yo estoy indignado porque les dan plata por eso. Y en realidad lo que hicieron fueron unos anteojos con unos vidrios de color. Claro. Pero los venden como los anteojos para Instagram. Pero eso existía cuando yo era chica, pero no hace mucho. Pero hoy te los podés comprar en cualquier óptica. Son los anteojos que tienen. Pero además no estamos hablando de que le pusieron unos vidrios, ¿qué te puedo decir? Verdes. Sí, o más curvos, ¿no? ¿Cierto? No. Y si buscaron uno de los filtros de Instagram más populares, que tiene que ver con el sepia y qué sé yo, con viste así. Más cálido, pero esa especie de. De hacer que parezca una foto antigua y qué sé yo, una foto de los 80, ponele. Sepia. Sí. Bueno, una cosa así. Entonces le encontraron la graduación justa. Pero le están ganando plata con esto cuando en realidad se trata de unos viles anteojos. Claro, pero por eso le digo, se usaba cuando yo era chica, que estaban los lentes azules, con lentes más anaranjados, si se quiere, amarronados. Sí. Bueno. Y después tiene esa cosa tremenda que son los anteojos negros, que son solamente el cartoncito, el cuadradito de plástico negro que se engancha sobre el marco de la. Mi abuelo tenía eso. Y que te los levantás. Sí. Mi abuelo no solo lo tenía, sino que lo usaba para vacacionar. Claro. Pobre mi abuelo. Y bueno, porque el problema que antes no había, que ahora sí hay, nos estamos yendo a cualquier lado, pero no importa. Sí, bueno, antes no había anteojos negros con graduación. Entonces, si vos tenías que usar sí o sí anteojos, te ponías anteojos negros. Y no veías solamente nada. Vidrio y no veías nada. Ahora, justamente hay anteojos negros que tienen aumento como corresponde para que no te vayas chocando con las cosas mientras vas caminando. Claro, o para que no tengas que elegir entre el aumento o los anteojos del claro, sol. Claro, exactamente. Muy bien. Bien, y con este momento óptico. Sí. Nos vamos y óptimo. Sí, óptimo. Nos vamos un pelín de música y ya volvemos. Adelante, siéntate y explica lo que pasó. ¿Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste en solo un instante de mí? Te conocí el día que rompiste con otro hombre. La noche terminaba y bajo tu nombre llevabas puestas flores de otro jardín en ti. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando en tu corazón. Si hay desamor, ya no me ves, ya no me ves. Adelante. Ahora es turno de que me escuches a mí. Las veces que junté una a una tus partes para reconstruirte y luego cuidarte de ti. Te desconocí, desconocí el día que el tsunami llegó a nuestra cama. Dijiste que me amabas, clavaste la daga. Amaste una sonrisa y te fuiste de aquí sin mí. Oh, no, no. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella. Amor, ya no me ves, ya no me ves. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlz.com.ar es nuestra página web. Ahí pueden escuchar las versiones anteriores del programa, encontrar los links a las notas que vamos comentando, dejarnos comentarios y demás. Y si no, nos pueden escribir en Twitter. ¿A dónde, señorita Marina? Señorita. Le iba a pedir a Marina. Venga, Marina, que lo diga. Venga, Marina, al otro lado. @ control Z con la letra radio. Bien. Solo la letra. Bien. Y me pone control Z y le aparecemos enseguida. Sí, estamos al tope de las búsquedas de Google. Segurísimo. De Google. De Google. Es verdad. Bueno, ¿sabe qué? Estaremos al tope de las búsquedas de Google. Sí. Pero para llegar a eso, necesitamos una conexión a internet. Y resulta, vamos a las toninas. Vamos a las toninas, donde está el cable submarino que nos yo enlaza creo que con. Siempre me encanta decir eso. Siempre por supuesto, hay una referencia con las toninas. Es un datazo porque sí. No es tan conocido. Bueno, resulta que la gente de Cisco hace. frecuentemente, sí, periódicamente, cada tanto, un estudio para analizar cuál es la velocidad que hay de banda ancha en Argentina, cómo estamos respecto al mundo, etc. En el caso de la Argentina, durante 2013 el promedio está en los 4 megabits por segundo. Y se prevé que va a llegar dentro de tres años a 11 megabits por segundo. Epa. Y que el 67% de la población tendrá acceso de alta velocidad a este servicio. Hay que tener en cuenta que esto es el promedio teórico de los abonos ofrecidos. Claro. Y no la velocidad real con la que te conectas, que puede ser... puede ser mucho mayor o puede ser notoriamente menor. Para que se den una idea, el promedio mundial, del mundo mundial, ¿sí?, está en 16 megabits. Nosotros tenemos 4 y el promedio mundial está en 16. Y para cuando nosotros tengamos 11, en el mundo mundial, 32 megabits por segundo. Estamos como un poco atrasados, un gozo. Sí. Para 2018, más de la mitad de las conexiones de banda ancha en el mundo, el 55%, serán superiores a 10 megabits, y en Japón y en Corea tendrán conexiones de 100 megabits, según un reporte de la Comisión Federal de las Telecomunicaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Mira. Sí, así que si están contentos con su banda ancha, muy bien. Pero no sepan está, que existe sepa, mucho hay un mundo mejor. Hay un mundo mejor allá afuera. Sí, hay un mundo mucho mejor, pero bueno, es así, viejo. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Cada uno. Lo que pueda. Lo que puede y lo que no lo compra hecho. Sí, exactamente. Muy bien. Y el año que viene, tengan en cuenta que en la segunda mitad del año, si todo sale bien y todo marcha viento en popa y no se retrasa como parece que se está volviendo a retrasar, cambiaría. Tendremos las redes 4G funcionando para celulares, que te van a permitir andar un poco más rápido que lo que andas ahora. Esto el año que viene, recién. Esto en el mejor de los casos, en la segunda mitad del año que viene. Y arrancando por el microcentro, como siempre, ¿no? No, por donde hay más gente y donde lo pueden enganchar, pueden tener más clientes, sí. Arrancan por ahí, o sea, centro de Buenos Aires, se van expandiendo, van a Lamba y eventualmente a Rosario, etc. Y muy, muy, muy eventualmente al resto del país. Se supone que la legislación que van a hacer, la licitación que van a hacer para las redes LTE en la Argentina, que todavía no están los pliegos, pero que supuestamente van a empezar a funcionar en la segunda mitad del año que viene, en 5 años deberían dar cobertura completa en todo el país de LTE, lo cual es una buena iniciativa, hay que ver si lo cumple, etcétera. Pero bueno, digamos, idealmente, si todo se cumple con lo prometido, en 5 años vamos a tener LTE, para 2020, póngale, va a tener LTE en todo el mundo, en todo el país. Para entonces ya va a estar en funcionamiento en el resto del mundo el 5G. Claro. Y estamos como que ya lo están avanzando. Pero bueno, no importa. Lo importante es que ya para el 4G, para la enorme, enorme, enorme mayoría de la gente va a alcanzar, con lo cual está buenísimo. Y bueno, eso. Perfecto. Bien, hablando de celulares, sí. Le cuento otra noticia. Por favor. Bueno, resulta que en septiembre del año pasado, Apple incluyó en la versión del sistema operativo para iPhone y el iPad, sí, el iOS 7, el que está ahora, una función que hace que vos puedas bloquear remotamente el teléfono si te lo birlan. Me parece muy bien. Que eso hoy ya está en todos los sistemas operativos, pero además lo que haces es, si un caco se hace con tu teléfono, me muero, Feynman. Lo podés bloquear, pero lo podés bloquear de una manera que ni siquiera... aún sacándole la tarjeta SIM y reiniciándolo y formateándolo, igual no se puede funca. Ver nada. Tipo, no es que no se pueda, no se puede usar. Perfecto. Es como se dice en la jerga, es un ladrillito. Te lo deja para atrás, totalmente para atrás. Eso está buenísimo porque eso hace que como objeto de robo tenga mucho menos interés. Porque, claro. Porque vos lo bloqueas, el teléfono se puede recuperar, no es que lo arruina, sino que se puede recuperar, pero le pone una contraseña a la que no podés acceder. Evitar aún si lo formateas. O sea, vos agarrás el teléfono, lo dejás en 000, te dice, sí, muy bien, pero yo necesito la contraseña igual, macho. Eso está buenísimo porque, de nuevo, porque esas pruebas donde desbloquean celulares, claro, no alcanzan. No alcanzan. Y de hecho, otra estrategia que se hace muchas veces, que es cambiarle una cosa que se llama email, que es el número de identificación, sí, que tienen todos los celulares, que supuestamente cuando vos lo denunciás entra en una lista negra y no se puede poder usar. En la práctica, a veces se puede usar y además ese número se puede cambiar. Muy bien. Bueno, con este no. Esto está, por ahora estaba solamente en el iPhone, pero ya Microsoft dijo que lo va a tener disponible en una nueva versión. Y Google lo confirmó ayer cuando presentó la nueva versión de Android, que es la versión L, que todavía no tiene golosina así nada. Ustedes saben que todas las versiones de Android tienen un número, la más, sí, reciente hasta ahora es la 4.4. Y además son una golosina. Por ejemplo, el último es KitKat, el chocolate. ¡Qué rico el KitKat! ¡Qué rico el KitKat! Y es una vergüenza que no se venda en este país. Es una vergüenza tener, sí, que atentar contra los free shops. Sí, exactamente. Yo cuando viajo, sí, me mato un KitKat. Yo pido eso. Perfume, no. Sí. Dame eso. Sí, le mandamos un saludo a la gente de Nestlé, a la que estamos haciendo un chivazo fenomenal. Y acuérdense, que si nos quieren nosotros, mandar, claro, bueno, esto habilitadísimo. Bueno, la cuestión es que va por número y va por letra de abecedario, estamos, sí, en la K, sí, ahora viene la L. Sí. Y no se sabe qué va a ser, si va a ser lollipop, si va a ser lemon pie. Ay, qué si rico, va a ser, chico. ¿Qué te puedo decir? ¿Vos me estás hablando de esto? Lasaña. No, tiene que ser, son todos postres. Todos postres. Digamos, fue postres o golosinas. Hubo caramelos, hubo helados, Arneset Kit Kat. Bueno, no se sabe. La cuestión Lila es, Paus puede ser, que lo volvió. Lila Paus. Te tiré una que me, sí, maté. Pero está buenísimo, digo. De frutillo. Sí, estamos mandando. Bueno, cuestión que. Estamos muertos de hambre, chicos, esta es la cuestión verdad. Cuestión que. El Android L se presentó ayer en una conferencia maratónica en, sí, la que Google dio inicio a su conferencia anual de desarrolladores. Bien. El Android L tiene un montón de cosas interesantes. La más notoria es esta, para la gente. La otra es que va a tener como un le dan una lavada de cara. Claro. Le cambian los iconitos, tiene más colores, las notificaciones tienen colores, tienen qué sé yo. Todo como más bonito. Más bonito, más plano igual. Pero está bueno. Igual va a estar recién disponible en primavera para algunos equipos. Y como ustedes saben, no todos lo van a recibir. Depende de que la operadora. Primero depende de que el fabricante diga sí, ok. Sí, vamos a hacerlo para los teléfonos que ya tengo en el mercado. Después, que lo aprueben y se lo manden a la operadora. Y cada operadora en cada parte del mundo dice, bueno, a ver, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Claro, ¿me conviene o no me conviene? En general muchas lo hacen, pero lo hacen a su tiempo, porque además lo tienen que modificar para toquetear algunas cosas para que funcione con sus redes, con lo cual falta. Pero idealmente en la primavera nuestra, que no falta mucho, en tres meses, cuatro meses, póngale, vamos a tener un nuevo Android. Con su respectiva golosina. Supuestamente tiene un mejor manejo de la batería, lo cual siempre es una buena noticia. Siempre. Es más eficiente en el uso de recursos, qué sé yo, digamos, o sea, va a andar mejor con teléfonos más modestos. Y ya hay 1.000 millones de usuarios de Android en el mundo mundial. Cuando dice 1.000 millones, wow. Y es un montón de gente. Es un montón. Sí. Es bunch of people, tal cual. Bueno, muy bien. Pero vale, además sí, de presentar Android L para los celulares y tabletas, presentó un montón de apuestas para llevar Android a un montón de lugares más. Por ejemplo, a los relojes. Ya habían adelantado algo, pero ahora, hoy, ya te puedes comprar un reloj de Samsung y un reloj de LG, de estos relojes inteligentes. Sí. Que tienen como los que vende Samsung en el país. Bueno, son iguales, pero con esta versión nueva de Android. Y entonces, todos los mensajitos y notificaciones que tenés en el teléfono, los ves en esa pantallita. Ya hemos debatido aquí el tema de la seguridad, si vale la pena. O sea, no saco el teléfono. Para muchos es medio una pavada. Bueno, sí, le van a robar el reloj en vez del teléfono. Le van a robar el reloj en vez del teléfono, tal cual. En este caso son dos relojes, que uno de LG y uno de Samsung, y dentro de un mes uno de Motorola, que salen $200 más o menos en los Estados Unidos, que es más o menos el precio del Pebble que tanto le gustó a la señorita Yamil, a la señorita Marina. ¿Cómo estoy con los nombres? No, igual a mí también me gustó. Ah, perfecto. Bueno, cuestión que están buenos estos dos relojes, si les va esa onda. Están buenos. Para ese tipo de cosas están buenos. No está claro todavía cuál es, qué duración de batería tienen, que es como el punto más débil, porque tener que andar acordándote, que tener que ponerle cargar al celular, el reloj. Ya no, es una fiesta, la tableta, la notebook, qué sé yo, no way. Bueno, pero pará, también lo quieren tener en autos y en televisores. Y presentaron, lo de los televisores es bastante interesante, sobre todo porque ya lo intentaron en otra ocasión, no les, con Google, una cosa llamada Google TV, no les salió. La idea es que los televisores de, ya te digo, Sony, Philips, sí, Sharp y sí, TP Vision, que es una marca que acá, digamos, es una marca bastante grande, en 2015 van a tener todos sus televisores con Android TV. ¿Qué es? Vos estás viendo la tele y además puedes usar aplicaciones en la tele. Obviamente, esto incluye jueguitos, top, como si fuera una consola de videojuegos. Esto incluye, servicios como de streaming tipo Netflix o qué sé yo. Tenés la aplicación ahí. Es lo mismo que las teles inteligentes que hay hoy, pero toda la parte de inteligencia desarrollada por Google, con lo cual, en teoría, debería ser un poco más copado que lo que hay hoy, que lo hace cada fabricante por su lado, claro, no está tan copado, etcétera. Y además, eso significa que vos no vas a tener que estar viendo si me compro tal televisor porque tiene si tal función. Si no es compatible. Exactamente. Si todos van a ser compatibles, teóricamente. Perfecto. Siempre. Es como el control remoto universal. Tal cual. Y también hicieron un acuerdo con un montón de automotrices. Sí. Para tener que vos tengas Android en el auto. Pero no controlando el auto. No, porque te van a revelar las máquinas contra los seres humanos. No, ustedes saben que la computadora del auto, el 70% de las computadoras de a bordo, pero las de adentro del auto, las que controlan cosas del auto, tipo el funcionamiento del motor, de un montón de cosas, las hace BlackBerry. Mirá. Ya, no sabía. Todos los días aprendo algo. Bueno, pero lo de Android, lo de Google, no es reemplazar esa parte, sino la parte de entretenimiento. Veo que nosotros no es tan común para los autos que usamos nosotros normalmente, pero los autos de los famosos y un poquito más de alta gama y no tan alta gama en otras partes del mundo, vienen con un tablero loco donde vos podés controlar un montón de cosas. Bueno, acá va a venir con un tablero loco gestionado por el Android de Google. Los mapas, si tenés conexión a internet. Todas las notificaciones que te llegan al teléfono, de nuevo las ves ahí en la pantalla del coche. Te llega un mensaje, vos lo podés responder diciéndole, responderle a Yamaira, ya estoy llegando. Estoy saliendo. Claro. Ese tipo de cosas. Perfecto. Escuchar, controlar, quiero escuchar tal música, ese tipo de cuestiones. Es otro de los lugares donde va a tener Android. Que quiere estar con Google, quiere meter Android en todos lados, básicamente. Sí, bueno. Incluyendo, déjenme ver que lo tenía acá, Google Fit. Sí. Que es una plataforma para la salud. Así como Apple tiene el suyo. Sí. Acá la idea es lo mismo. Vio que ahora están empezando a aparecer un montón de dispositivos que te miden esas pulseritas que además de te miden las pulsaciones, sí, la presión, todo. Sí, te hacen un chequeo de orina, todo lo que sea necesario. Es buenísimo, ya no hay que ir al médico. Claro, bueno, para todo eso va a haber como una plataforma para unificar todo eso y permitirle a los desarrolladores facilitarles, digamos, el uso de todas estas cuestiones. Perfecto, me encantó. Bueno. Muy bien. Sí, queremos tema. Sí, vamos un tema musical y seguimos con más controles. Tenemos un montón de cosas, tenemos entrevistas y le voy a dar, perdón, la pastillita, la pastillita de color de Twitter. A ver. Bueno, después de la tanda. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. with me because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Gonna be my girl. It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl? Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Z con las cuatro letras. Y si no, el Twitter, que es Control Z, esta vez con una sola letra, radio. Le queremos mandar desde aquí, desde Radio LED Online, que es www.radioledonline.com y que también transmite por Tuning, al señor Sebastián Catalano, que nos acaba de mandar un mensaje diciendo que a él también le gustan los KitKat, y que nos manda besos y abrazos para todos y se los retribuimos. Resulta que el señor Sebastián Catalano nos está escuchando por una radio, y en la radio tiene un parlante, y ese parlante funciona con electricidad. Como ustedes sabrán, la mayor parte de los parlantes, para que tengan buena calidad de audio y sobre todo potencia, tienen que estar enchufados. Si alguna vez usaron uno de esos parlantitos que solamente se alimentan con la energía que le da el mini plug, el enchufe de audio convencional, sabrán que se escucha bajito y no más. Pero hay un muchacho que se llama Gianluca Gamba, que está haciendo algo bastante más interesante, que es un parlante inalámbrico que funciona con una vela. Ustedes le prenden una vela al parlante y el parlante funciona sin estar enchufado a nada. ¿Por qué? Porque este parlante, que combina cerámica, vidrio y madera, y que sale $269, no es para cualquiera, usa la vela para el calor emitido por la vela para generar energía eléctrica, si se dice bien, en base al efecto Peltier, En donde la diferencia de calor a través de dos metales genera la energía necesaria para que funcione este parlantito que se llama Pelti y que es por ahora un proyecto porque está buscando dinero en Indiegogo, en la plataforma de financiamiento colectivo, y viendo si logra el dinero necesario para llevar adelante el proyecto, como ya hemos hablado de tantos otros. Pero la idea está buenísima, sobre todo porque, bueno, permite hacer el funcionamiento con una vela. Y esto, digamos, comentándolo con otra gente, me enteré que había una serie de radios rusas que se llamaba TFK3 que funcionaban con queroseno. Ese es el dato retro del programa. Así que ya ven, queroseno y velas para hacer funcionar una radio y escuchar un poquito de música. Otra noticia tiene que ver con un desarrollo que hicieron investigadores de la Universidad de Oxford, que la verdad que está buenísimo. En un punto es un poquito como Lombroso. ¿Se acuerda de Lombroso, señorita Betty, el italiano que creía que se podía identificar a los ladrones en función de las características? Portación de rostro, exactamente. Bueno, esto no tiene que ver con Lombroso, sí tiene que ver con la identificación de rostros. Son dos investigadores de la Universidad de Oxford que hicieron un software que te analiza la cara. Y al analizar la cara y guarda con eso, porque... Bueno. Hay que exponerse, hay que ser valiente. Hay que ponerle el pecho a la bala, muy bien. Ponerle la cara, poner una mejilla y la otra, bien. Y decir, loco, yo me la banco. Bueno, no, pero está buenísimo. Hicieron un software que te analiza la cara. Y los tipos se dieron cuenta que ciertas enfermedades influyen sobre la cara, ¿sí? Digamos, sí, claro. Hay algunas que son, digamos, muy reconocidas, ciertos retrasos, etcétera. O hipertiroidismo también. Exactamente, se nota, bueno, un montón ojos. Son, tienen marcas muy definidas en la cara, pero que en algunos casos pueden ser muy sutiles. Bueno, los tipos lo que hacen es justamente hicieron un análisis estadístico de gente que sabían que tenía determinada enfermedad. Le hicieron todo el análisis. A ver si coincidía. Sí, y entonces encontraron que pueden detectar 8 tipos de enfermedades con un 90% de efectividad analizando 36 rasgos faciales. Epa. Eso está buenísimo porque lo podés hacer aún, obviamente, si la enfermedad no está identificada, quiero decir, no está detectada en la persona. Perfecto. Quiero decir. Así como te haces un examen de sangre, eventualmente en el futuro te podrías hacer un examen de rostro y que te digan, vos tenés una alta chance o parecería que vos tenés una alta chance, mira, de tal cosa. Sí. Por ejemplo, lo usaron con la cara de unas fotos de Abraham Lincoln. Mira. Que tenía una enfermedad cuyo nombre se me escapa, lo acabo de leer pero no lo puedo encontrar. Y es una de las razones que creen que es por la que murió. Y daba, digamos, le pusieron la foto al software y el software dice, me parece que este pibe tiene tal cosa. Y tenía, efectivamente. Tenía nomás. Sí. Bien. Así que nada, es una cuestión interesante. A la que le va a resultar más difícil identificar si tienen algo o no, sí, es a Otonaroid y Kodomoroid. ¿Lo dije bien? Sí. Que son dos nuevas asistentes del Museo Mirai Kan de Tokio. Son dos robots. Ah, ahora sí. En el Museo Nacional de Innovación y Ciencias Emergentes de Tokio inauguró una exposición permanente que lleva el nombre Android, de 2 puntos, ¿qué es humano? Bueno. Y están ahí aparentemente los androides más avanzados del mundo con los que se puede interactuar. Así como ustedes saben que en Japón el tema de los robots siempre es algo que está muy, muy, muy presente. Sí, le voy a decir, ojo, porque siempre hay alguien que se enamora de un robot o una cosa así, medio raro. ¿A usted le pasó? No, pero sí he leído, por ejemplo, personas que se han casado con puentes, con casas, y ahora estando tan cerca de ser un ser humano, un androide. ¿Cómo te casas con un puente? Yo le voy a buscar la noticia y la vamos a poner en controlzradio.com.ar. Pero te enamorás de un puente, me la banco. No te va. O sea, ¿quién los casó? Yo quiero ver ¿quién dijo? No, a ver, los casamos. Sí, dale, pero es un puente que se quiere casar. No importa. Que se case igual, déjalo. Lo cerraron para la luna de miel. Claro, ¿cómo hacen? Un lío bárbaro. Bueno. ¿Consumaron el matrimonio? No, yo desconozco. Yo le soy un simple. No material mensajero, chicos. Bien, bueno. Entonces teníamos a Codomoroid o Tonaroid y Telenoid, que es el que completa el trío de androides. Otonaroid parece una chica joven. Sí. Después hay otro que es una especie de científico. Y digamos, la idea es que son androides hechos para mostrar la cantidad de la riqueza en expresiones y en sutilezas del manejo de la cara, qué sé yo, que han logrado con estos androides, que además leen noticias en varios idiomas, con diferentes voces. Porque son re inteligentes. Cuentan chistes. Todo. Usted nombraba recién al señor Sebastián Catalano, yo justo estaba del otro lado del vidrio. Sí. Quería decirle, si nos está escuchando, sí, que ayer, joven, no, sí, ayer no, antes de ayer fue el cumpleaños de Lionel Messi. De Lionel Messi, de Juan Román Riquelme, 27 años, y Juan Manuel Fangio, sí, y mi hijo. Y Rique, su hijo también, sí, le mandamos un beso, un feliz, sí, cumpleaños. Y el ídolo indiscutible del señor Sebastián Catalano, Juan Román Riquelme, también, sí, cumplió años el mismo día que Messi. ¿Casualidad? Y no que sé. Fangio. Y que Fangio. Escúchame, es un día que explota en habilidad deportiva. Y que murió Gardel también. Bueno. Eso dicen, sí. Sí. Tremendo. Digo, eso dicen no porque yo dude que ese día murió Gardel, sino porque se puso el palo en el avión. Sí. Había que tomarse un avión en 1935, ¿era? Ojo, no me acuerdo, pero sí, no era como ahora. Era una cuestión más para gente... Sí, adinerada y arriesgada. Usted sabe que en esa época, antes de la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial lo que marca es el desarrollo de los aviones, del avión a chorro, de la turbohélice. Hasta entonces eran aviones a hélices comunes. Entonces, ir, por ejemplo, de Europa a África o Asia, si usted quería ir a Japón, tardaba varios días. Eran aviones que tenían camarote, que tenían cama, y iban, por ejemplo, hacían un viaje de un día, paraban, porque además tenían que cargar combustible y aquello, claro, paraban en tal lugar, dormías en un hotel, al día siguiente salías, cumplía como esos viajes a Brasil que había antes, que eran tres días, que yo, bueno, ahora también, pero digamos, ahora son con coche y cama y están un poquito más sofisticados, pero digo, era, viajaban, paraban, dormían, a la mañana se levantaban, decían, bueno, vamos, no, señores, salían, no hay chance, viajaban de nuevo todo el día, aterrizaban y así durante varios días. Tremendo. No, una locura. Bueno, y salió ya el tráiler de la película de Lionel Messi, que la va a dirigir Alex de la Iglesia. Sí, el tráiler está muy bien. Está muy bien, le voy a decir. Sí. Y grabaron... Lo vamos a dejar en el control Z. Sí, ya estamos. Y filmaron en un club acá cerca, en Palermo, acá nomás, que es Estrella Maldonado, que queda sobre la calle Juan B. Justo. Sí. Ahí fueron a reclutar a algunos niños para la película de Messi. Ah. Bueno. Por un momento me asusté. No. Sí. Tremendo. Bien. Bueno, muy bien. Tengo un dato más de color, si quieren. Por favor, Y es que en el partido... Resulta, no sabes lo que pasó, Ricardo. ¿Qué te pasó? Se lo digo así, que tiene que ver mucho con chusmería. Rihanna. Rihanna, la cantante. La cantante, Diamonds, sí, in the Sky. Sí. Entre otras. Sí, claro, correcto, sí. Bueno, se le tiró a Romero por Twitter. Romero, nuestro arquero de la selección argentina. Me dijo, sí, mira qué lindo morocho que es, no sé qué. Igual se le tiró. Bueno, le tiró una onda. Pero se le tiró, se decía, gigante, en 1980. Sí, sí, ¿no? Se le tiró. Y chaparon. Se chaparon. Bueno, le dijo, así hizo unos comentarios como diciendo, mira qué lindo. Hay gente para el mundial. Yo digo, no sé. Bueno, a ella se ve que le gustó mucho Romero. Bueno. Y le dijo unas palabras. Y al principio su esposa, Eliana Guercio, ex vedette, modelo, sí, argentina, dijo, sí, está bien, miralo, si mi marido es un bombón. Y al otro día, dijo, intermediante, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo ¿Quién digo? Sos vos? Pero, por favor, pero anda a cantarle a Gardel. Sí. Una cosa más o menos así. Bueno, y salieron fotos en la cancha de Eliana Guercio, medio mostrando ahí un poco la espalda. Marcando la cancha. Claro, marcando territorio. Diciendo, pará. No, pero vos estás desubicada. Este cuerpito primero y último. Sí, me claro. Diría. Ahora, único, claro. Ahora, Rihanna también es buscona. Sí, yo por ahí no hubiera querido usar esa palabra, pero ponele así. Bueno, qué sé yo, por ahí ella dijo, bueno, qué lindo chico, es Twitter. En Twitter se puede decir casi cualquier sí, cosa es que verdad, total. Es verdad. Nadie, bueno, lo que le digo, le recomiendo a Rihanna, no sé, que se pegue una mirada a la selección italiana, de repente que capaz que, ¿no? Encuentra algo. Sí, la, sí, hay, ustedes saben, hay varios, este, varios sitios ahora que están aprovechando todo esto y haciendo el, aprovechando, digo, la enorme profusión de fotos y videos, sí, claro, desde todos los ángulos para poner los hombres más bonitos de las diferentes selecciones, hacer un ranking. O los más exóticos, capaz. El Pocho la vez encabeza un ranking, sí, en donde, bueno, por sus tatuajes, por su look, la crestita, todo eso, llama la atención. Por lo menos llama la atención. Sí. Las chicas están como locas con el Pocho la vez. Las chicas están como locas con el Pocho la vez y yo lo aplaudo de pie. Porque si ustedes han visto las fotos del antes y el después, no, no, lo que ha logrado ese hombre con una barbita y peinarse el pelo para arriba es maravilloso, pero increíble. Realmente lo digo, portando esta cara, ¿no? O sea, a mí nadie me puede decir nada, pero realmente lo aplaudo porque es una maravilla. Increíble, sí, chicos, increíble. Bueno. Bueno, pero para, volvamos un poquito, sí, un poquito a la tecnología, no mucho. Un bueno, poquito. Volvamos. Bueno, resulta que el tema de la predicción del tiempo, usted sabe, es un tema complicado y que requiere mucho, mucho de medir, digamos, por todos lados y también de mucho cálculo. O sea, las supercomputadoras más grandes del mundo mundial se usan en general para hacer este tipo de cosas. Mire. ¿Por qué? Porque tenés que tratar. ¿Vio eso que se dice de un aleteo de una mariposa provoca un tifón en el otro lado del mundo? Bueno. Es en un punto cierto porque cada pequeña variación va influyendo sobre su entorno y todo eso se hace un efecto así como una ola. Se expande. Digamos, un efecto cadena, entonces la variación de una cosita hace que todo lo demás cambie también. Bueno, entonces lo que se hacen es, se usan supercomputadoras con un montón de calcular, de simular un montón de estas variables para tratar de hacerlo más más preciso. Más preciso. Bien. Y también se necesitan un montón de sensores y de mediciones. Desde cuestiones de satélites, globos aerostáticos y qué sé yo. Y ahora están pensando en equipar aviones comerciales. Los aviones como los que se hubiera tomado Carlos Gardel. Por ejemplo. Antes de ponerse el palo, si hubiera viajado ahora. Ponerle a esos aviones sensores. Porque sobre todo en países como Estados Unidos o en continentes como Europa hay muchísimas líneas comerciales, muchísimos, claro, aviones todo el tiempo y que van a muchísimos lados. Entonces, usar esos aviones para hacer mediciones, total, le dicen, loco, vos por ahí vas a pasar, por tal lugar, fíjate, vas a pasar, tenés unos sensores que automáticamente van recopilando información, a vos no te importa, no te influye en nada y bueno, están analizando cómo hacer eso. Esta me parece una como idea así como copada. Muy buena, muy buena. Sí. ¿Y con esto qué hacemos? Yo le digo que vayamos un poquito a escuchar un poquito de música. Dale. Y volvemos en instantes con más Control Z. Ya volvemos. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy. In the quédate, porque ya viene más, más Control Z. Bueno, seguimos para y volvemos para decirnos sí. Chao, para decir chau. Porque tenemos que saludar, somos buenos. Claro, somos bien educados, tenemos que saludar. Gracias, señorita Yamila Betty. No, por favor, a usted, señor Ricardo Zametban. Gracias, señorita Marina. Le mandamos un saludo a la gente de la Hora de Comunicaciones, que nos hace la producción comercial. Sí. Y un gran saludo y abrazo al señor Sebastián Catalano, ¿cómo no? Le mandamos un beso grande, que de esta semana debe estar como loco. Esta semana yo ni lo llamo, mira. Sí, sí. Lo vi contando lo del Pocho Lavezzi y el spray de agua. Sí, está muy mundial. Yo estoy no sé qué va a hacer este chico. Muy de acuerdo con él, pero bueno, nada. No sé qué va a hacer cuando termine el mundial. No sé qué va a hacer. Ah, va a seguir. Siempre encuentra algo con que entretenerse. Por ahora, bueno, esto. Y le mandamos un beso grande a Suárez, que ya está. Que ya está, sí. Ya está. Sí. Agüero no juega, pero él tampoco. Va a tener que ir a morder a otro lado. Va a tener que ir a morder a otro lado, chicos. Bueno, tenemos un Twitter para los que nos quieran seguir. Que es Control Z Radio. Sí. Z con una sola letra. Y también una página donde van a poder escuchar este audio maravilloso, fotos, links y todo lo que quieran. Que es www.controlzradio.com.ar. Si nos están escuchando ahora por TuneIn o a través de www.radioledonline.com, en un ratito nomás, a la tardecita, va a estar el audio de este programa. Tenemos todo cargado. Bueno, sí. Muy bien, nos despedimos entonces hasta el jueves que viene. Exactamente. Chau. Adiós. Auspicio, claro. Es simple. Es claro.